Estamos muy contentos, pues, de empezar con el exploratorio. Gracias a Camilo Cantor, a Juliana Valdés, a gente que nos ha apoyado en no dejar morir este proyecto y, por el contrario, impulsarlo. ¿Qué mejor manera como la que vamos a empezar hoy con un artista que, digamos, que a mí me asombra el profesionalismo y digamos, el elevado nivel que tiene la invitada de hoy, Fera Lucia? Ella nos va a dar una muestra de su último trabajo, Umbral, acompañada de Otto Díaz, un productor que vamos a ver entonces atrás en las máquinas. Una combinación bastante interesante, y nosotros de pronto cometimos un error al clasificarla por las ondas del trijo, por las ondas del pop ocultista. Ella aclara muy bien que, digamos, que se desliga muy inteligente de todas las etiquetas, de, digamos, de todos los géneros, de todas las casillas, y eso para nosotros es de verdad que muy satisfactorio, saber que una artista de pronto tiene esta línea de pensamiento que muchos no la tienen. O sea, digamos que ella está abierta a experimentar con varias cosas, como vamos a ver el día de hoy. Estructuras acústicas, estructuras acompañadas con ordenadores y máquinas. Y bueno, van a ver la fantástica voz de esta chica. Como les venía contando, Umbral, el último álbum que ella hizo, el primero, 2016, del año pasado. Ya han adelantado trabajos para seguir con el segundo trabajo, que va más enfocado al idioma español. Y bueno, hace como una semana, fue como el 13, el 14, el 15 de marzo, estuvieron en un festival en Estados Unidos, el famoso Soul by Southwest, para algunos que lo conocen, SXSW, un festival monstruosamente gigante, más de 2000 artistas. Y bueno, uno de ellos era Fera Lucia, y es un honor para nosotros tenerla hoy y para empezar el switch en el exploratorio. Vuelvo y reitero entonces las gracias al Parque Explora y a Camilo Cantor y al exploratorio, y bueno, y a ustedes también por acompañarnos. Entonces, sin más preámbulos, switch número 94, Fera Lucia. Thank you. Gracias.